Pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia. Mi nombre es Armando Vargas y les invito para empezar a hacer una oración. Amante Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu santa palabra y aprender de todo lo que tú quieres que aprendamos para nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Vamos a tratar cuatro personajes que tienen que ver mucho con nuestra salvación o con el mundo. Cuatro personas que pecaron. Primero, Adán y Eva. Qué triste, ¿verdad? Que habiéndoseles dicho lo que no debían de hacer, lo hicieron. Y no sabían ellos cómo reaccionar. ¿Usted se ha visto alguna vez en algún problema en el cual se avergüenza de sí mismo? Y que no quisiera que lo supieran los demás. Eso le pasó a Adán y Eva. También tenemos a Jacob. Todos conocemos la historia. Todos los que somos cristianos. Y usted, amigo televidente, va a aprenderla. Jacob engañó a su padre. Le dijo una mentira. Pero no estaba solo. Lo hizo en conexión con su madre. Esto, pues no podemos cómo calificarlo. Pero así sucedió. Su hermano se enfureció y luego Jacob tuvo que convertirse en un fugitivo. Imagínese usted también, querido hermano o hermana, que lo sorprendieran cometiendo adulterio. ¿Cómo se sentiría usted? Que lo vieron en el mismo acto de adulterio. Y qué vergüenza sería que lo supieran los demás. Pero hay un personaje muy importante que también cometió un pecado. David. ¿Quién iba a pensar que el gran rey David se quedó solo en su palacio, admirando tal vez el palacio? ¿Y en qué estaría pensando? ¿Quién sabe? Pero Satanás no se duerme. Hizo que viese hacia abajo y vio a una hermosa mujer bañándose. Cuando tengan oportunidades en su casa, y si usted, querido televidente, no tiene una Biblia, busque una Biblia y lea la confesión de David en el Salmo 32 para que se dé cuenta de lo sucedido. Por supuesto, esa es una de las razones por las que el Evangelio es universal. Y la muerte de Cristo es para toda la humanidad, porque todos somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Muy bien, volviendo a la primera historia de Adán y Eva, nos está hablando ahí de que le dijeron no puedes comer de todos los árboles que hay en el huerto, en ese hermoso paraíso, pero menos de este árbol, no comas. ¿Qué cosa era la fruta? Por lo regular decimos manzana, porque es una fruta bonita, sabrosa, pero podría haber sido cualquier otra fruta, pero no debían de comerla. Y sin embargo, ellos la comieron. La serpiente astuta los engañó a los dos, porque Adán estaba por ahí cerca. Oyó lo que decía la serpiente, no entendió muy bien, y después se acercó a Eva y le preguntó, y ella le dijo, comiendo ya ella, le platicó lo que le había dicho la serpiente, y extendiendo su mano, Adán abrió su boca y comió, y vio que era sabrosa, efectivamente, oye, qué bien, qué sabroso sabe, qué buena es esta fruta. Pero no nos dijeron que no la comiéramos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Desde ese momento, la vida de Adán y Eva cambiaron su curso completamente. Ellos se sintieron diferentes de como eran. Cuando ellos fueron creados, hermosos, sentían mucha alegría, es decir, estaban gozando de una felicidad increíble que nunca aquí, yo creo, en esta tierra podremos tenerla por tantos problemas que hay y por nosotros mismos. Ahora, Adán habrá dicho, yo soy el dueño de mi propia vida. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Y puede ser que hasta la mejor puedo ser Dios. Me siento con autoridad sobre su palabra. Fíjese usted hasta dónde llega el resultado de una desobediencia a un Dios de amor, de creer de que podría ser Dios. Y qué extraño que Dios preguntara a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Él los visitaba de vez en cuando, y en esta ocasión fue cuando ellos estuvieron distraídos por ahí, comieron la fruta, hicieron lo que cometieron el pecado que no debían de cometer y se escondieron. Por eso es que Dios sabía dónde estaba, pero aún así les preguntó, ¿dónde estás tú? Tal vez esa experiencia nos sirva a nosotros, porque muchas veces nosotros cometemos pecados y queremos esconder el pecado. Queremos escondernos nosotros de quien todo lo ve. De quien todo lo ve. Tal vez en alguna ocasión, creyendo nosotros seguros, oigamos esa divina voz que lo hace con el propósito de ayudarnos. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí que te amo? Permita al Señor que no le suceda a usted o a mí esto. Pidámosle al Señor que nos ayude. Vamos a hacer una oración. Amante Padre, te pedimos que perdone nuestras faltas. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Ayúdanos a obedecerte y serte fieles, porque queremos estar contigo disfrutando de toda la felicidad que no tenemos aquí en esta tierra, la tendremos contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una lección práctica para nuestra vida. Mi nombre es Armando Vargas y les invito a que oremos para empezar. Amante Padre, perdona nuestros pecados, sé con nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, porque queremos estar postrados a tus pies. Tú eres nuestro gran maestro y queremos que nos enseñes cómo caminar en esta vida hasta llegar a tener vida eterna. Amén. El segundo personaje del que hablamos al principio es Jacob. Él sabía todo lo relacionado con la familia. Todo estaba bien hasta que cometió la falta, cayó en crueles engaños y ahora los estaba pagando. No sabía qué hacer, la madre tampoco sabía qué hacer. Entonces planearon, lo único que puedes hacer es huir e irte a la casa de tu tío Arán. Entonces, furtivamente, una noche, cuando todo estaba tranquilo y Esaú no dormía muy tranquilo, porque él ya tenía su plan, él estaba fraguando algo que tenía que hacer en contra de su hermano. Pero al fin se durmió. Y Jacob caminando, solito, cargando algunas cosas, llegó a un lugar en medio de la nada. Y de repente vio unas piedras por ahí y dijo, oh, bueno, voy a usar una de estas piedras, aquí parece muy bueno el lugar y me voy a dormir. Acomodó la piedra, tal vez puso ahí una cobija, usted sabe, una piedra es la piedra, duro para la cabeza. Puso algo allí y se quedó dormido. No por mucho tiempo. Cuando estaba en lo más profundo de su sueño, oyó una voz y se despertó. Tenía un sueño. Él vio una escalera. Qué raro, ¿verdad? Vio una escalera. Una parte de la escalera se apoyaba en la tierra y la otra iba hacia el cielo. Y en la escalera subían y bajaban ángeles. Él no entendía qué cosa es lo que pasaba. Y después de un momento oyó la voz que le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. La voz continúa repitiendo las promesas que Jacob conocía. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Te voy a engrandecer. Te voy a bendecir. Y por tu causa, si tú eres fiel, va a ser feliz toda la tierra, va a ser bendecida toda la tierra. Yo tengo poder para hacerlo. Jacob estaba sin palabras, ¿qué cosa decir? Y le dijo, no te preocupes, que yo estoy contigo. Puedes seguir tranquilo tu camino hacia donde vas, que yo te voy a cuidar. No te voy a dejar. Te guardaré en todos tus caminos y no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que he dicho o lo que yo he prometido hacer. Fíjese qué cosas tan tremendas, qué Dios tan grande, a pesar de las mentiras y todo lo que había hecho Jacob, iba a ser bendecido. Jacob estaba perplejo oyendo aquello, oyendo esa voz. Se acordaba de su hogar, lo que le habían dicho a sus padres desde Abraham. Él estaba escuchando atentamente, sin saber qué cosa decir. Hay un pasaje aquí que dice de Elena que dejó ahí. Escribió acerca de cómo Pablo, mucho tiempo después, contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo uniendo la tierra con el cielo. Representaba a Dios infinito uniendo al hombre finito. Espero que entendamos lo que estamos escuchando. Si tu fe se fortalece, acuérdate de los patriarcas y profetas, que cada uno que yo fui su sostén y consolación, dieron su vida por su causa, por lo que yo les había prometido. Todos ellos creyeron en lo que yo les había prometido. De manera que no te preocupes. Tal vez le habrá dicho, sigue durmiendo, que mañana temprano seguirás tu camino. Pero no te olvides que te dije que yo voy a estar contigo. El Señor no olvida sus promesas. Si nosotros somos fieles, perdona nuestros pecados por muy malos que sean. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Jacob se despierta y se dice a sí mismo, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Lo que sucedió es impresionante. Él nunca olvidará, según el relato, nunca olvidará ese lugar y luego volvería a ese mismo lugar, le pondría un nombre y le sería fiel a Dios, porque él, después de que se dio cuenta que estaba hablando con el mismo Dios, pidió perdón, se confesó y juró fidelidad a Dios para toda la vida. Si nosotros hemos cometido pecado, los confesamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos dará la vida eterna. Oremos. Amantísimo Padre, somos pecadores, pero tenemos nuestra fe puesta en ti. Tú ya nos uniste con el cielo y así queremos estar. Ayúdanos para que desde hoy te seamos fieles hasta la muerte. Gracias, Señor, por ese don tan infinito de la salvación. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Armando Vargas y antes de empezar les invito a que oremos. Amante Padre, nuevamente abrimos tu santa palabra porque queremos aprender para bendición nuestra de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Los que tenemos una Biblia, y por supuesto la hemos leído, y el que no tenga una Biblia, por favor consígala, porque aquí está el pan de vida, en la Biblia. Pero lo que quiero comentar es esto. En el primer libro de la Biblia dice el Génesis, en el principio. Pero en ninguno de los cuatro evangelios, solamente en Juan se repite, en el principio. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero en cuanto termina Juan de decirnos esto, enseguida nos traslada a la más hermosa palabra que nos trae consuelo, vida y salvación. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Mire qué cosa tan maravillosa. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué pasó? Habitó entre nosotros. Dios mismo habitó entre nosotros. Y sigue diciendo Juan, y vimos su gloria como la del unigénito, el unigénito del Padre, que lo dio para nuestra salvación, lleno de gracia y de verdad. El mismo Dios que habló con Adán y Eva y con Jacob en medio de la nada era solamente una voz, pero ahora se presenta como persona. Ahora ya no es la voz que se oye, ahora es una persona que se presenta. Podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios porque Dios, o diciéndolo de otra manera, Jesús es Dios. O Dios es Jesús. Aquel verbo se hizo carne y esa carne se volvió Dios. Una persona. No invisible, visible. Porque lo abrazaban, le besaban sus pies. Muy bien. Hubo un hombre valiente, entregado, dispuesto por el cielo, con una misión. Ve y habla a este pueblo duro de cerviz y diles que el Redentor del mundo ha venido, que el Mesías prometido ha venido, Juan el Bautista. Juan el Bautista lo dio a conocer. Juan el Bautista se dedicaba a bautizar y venían muchos. Fariseos, judíos, fariseos, toda clase de gente venía y rodeaba a Juan y Juan los bautizaba. Y entre la multitud, Juan ve a un hombre diferente de todos los que lo rodeaban. Y dijo, aquel es el Hijo de Dios. Todos voltearon y vieron la multitud. No distinguieron a nadie diferente. Y Juan siguió predicando. Pero un día viene Jesús y pone su pie en el agua. Juan vino a preparar el camino y dijo, hay alguien que viene detrás de mí, más grande que yo, aun cuando ustedes digan que yo soy Elías, que yo tengo poder, que yo soy esto, que nada de eso soy. Detrás de mí viene alguien del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y ese día, cuando vio Juan al Hijo de Dios que entró al agua, abriéndose camino, la multitud sin conocerlo, no le importaba quién fuera, pero él se abrió camino y tal vez se empujaban los unos con los otros. Y Juan les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Salió Jesús del agua y se fue. Y dos de los discípulos de Juan lo siguieron. Al darse cuenta, Jesús les dijo, ¿y ustedes qué buscan? Y uno de ellos dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Jesús era un rabino, un maestro. La hermana Elena G. de White dijo, ha habido muchos maestros sobre esta tierra, pero nunca nadie como él. Este fue el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. ¿Lo has visto tú? ¿Lo has sentido tú en tu corazón? Pídele a Dios que te revele a ese maestro que te anda buscando para salvarte. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu amado Hijo Jesucristo, que en persona vino para enseñarme el camino que me llevará a la patria celestial. En el nombre de Jesús oro. Amén. Bienvenidos nuevamente a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Antes de empezar, vamos a hacer una oración. Nuevamente, Señor, vamos a abrir tu santa palabra. Queremos aprender de ti, oh gran Maestro, lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos a entender. Que tu palabra quede grabada en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Jesús, el gran maestro, el verdadero carácter de Dios brilla a través de sus enseñanzas y también de su vida. Por lo tanto, un relato de los evangelios es aún más asombroso porque muestra cuando alguien le replica algo a Jesús y él escucha. Si yo soy un maestro famoso y muchos lo saben, soy popular. ¿Me gustaría que alguien viniera y me hiciera una observación? Tal vez yo no contestaría muy educadamente. Pero Jesús no dijo nada. Escuchó. ¿Qué le venían a replicar? Jesús estaba cerca de Tiro y de Sidón. Había cruzado un lugar donde abundaban los extraños. Digamos, si usted cruza la frontera y llega a Tijuana, se encuentra con diferentes clases de gentes. Hace muchos años, usted cruzaba la frontera y se encontraba con puros mexicanos. Pero se encuentra usted con diferente clase de gente. No sabe ni con quién habla, ni de dónde es, ni nada. Y así estaba Jesús. Los habitantes de la ciudad que hablaban griego miraban con desprecio a los judíos que vivían en el campo. Y lo mismo sucedía con los judíos que vivían en el campo. Despreciaban a los judíos griegos que hablaban griego, que vivían en la ciudad. Es decir, la cosa estaba tensa. Mucho antes que esto, Herodes era un gobernante, como decimos comúnmente, marioneta. Lo manejaban a su antojo los que le servían, pero había él decapitado a Juan el Bautista. Pero Juan era un hombre cuya perspectiva Jesús compartía ampliamente, y la ejecución parecía acechar. Jesús estaba pendiente de todo. Él pensaba, estoy en terreno que no debo de estar, porque tengo una misión que cumplir. Decapitaron a Juan y de seguro Herodes lo andaba buscando. O tal vez se le diría a sus su gente, si lo ven, bus, agárrenlo y tráiganmelo para yo decapitarlo también. Jesús empezaba a verse cara a cara con ese problema. Y eso impediría llevar a cabo su misión. Al sentir esta tensión, Jesús entró a una casa y amablemente lo recibieron. Estuvo él bastante tiempo allí. Pero una persona lo andaba buscando, no para llevárselo a Herodes. Era una persona que necesitaba de Jesús. Muchos estaban curiosamente rodeando a Jesús. Acuérdense que una vez los regañó y les dijo, sí, ustedes me siguen por el pan. Y quién sabe por qué intereses después la gente también lo seguía. Pero había una persona muy en especial que lo andaba buscando. No lo conocía bien, pero había oído hablar de él. En Marcos está el relato de esta mujer. Era de un grupo étnico que no se llevaba muy bien con los judíos. Pero al fin sucedió algo extraordinario. La hija de la mujer estaba enferma. Ella quería ayuda y persistió a pedirla. Le dijeron que no estorbara, que se fuera, que no molestara al maestro. Y en ocasiones parecía que Jesús también la quería que se hiciera a un lado, porque él estaba enseñando. Pero ella seguía porque tenía en su mente lo que él podía hacer por su hija. Entonces Jesús, sabiendo lo que ella quería, le dice, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El comentario podría haber lastimado los sentimientos de ella, pero ella siguió hablando porque tenía a su hija enferma. Los judíos no les gustaban tener mascotas, ni menos perros. Entonces sucedió algo sorprendente para Jesús. Jesús le dijo que no era bueno darle de los hijos el pan a los perrillos. Entonces ella contestó algo que dura por toda la eternidad. Sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Su comentario fue determinante y contundente. Jesús, con ese amor que lo distinguió siempre, sanó a la hija de la mujer extranjera. Dios nos ama a todos. Oremos. Amante Padre, gracias por tu grande amor, que tú no haces diferencia de raza, ni de lengua, ni de pueblo, ni de nada. Tú nos amas a todos y quieres que nadie perezca, sino que todos seamos salvos. Que sea yo, que seas tú uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Thank you. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios. Tenemos, al estudiar, que aplicar lo que aprendemos a nuestras propias vidas. Mi nombre es Armando Vargas y les invito a que oremos. Amante Padre, te damos gracias por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos para ponerlo en práctica. Amarte, pero tú nos amaste primero. Pero enséñanos, Señor, a ser agradecidos, amándote y rindiéndonos a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Jesús y sus seguidores habían emprendido el regreso a Jerusalén. Así como Herodes seguía, había decapitado a Juan el Bautista, y lo comentamos anteriormente, seguía preocupado por Jesús. Los políticos así son, porque oía que decía que establecería su reino, que él era el rey de reyes, en fin. Eso no les gustaba a los gobernantes. Y todos estaban de acuerdo en ver en cómo podrían eliminar a ese enemigo que lo consideraban peligroso. Los políticos siempre están rodeados de gente armada, de gente dispuesta a defender a sus candidatos. Pero Jesús se rodeaba de gente humilde que lo necesitaba. Pobres, desamparados, se sentían bien cerca de Jesús, pero todos ellos querían ver un cambio ya en la situación política. Era demasiado lo que sucedía. Jesús quería traer esperanza al mundo por sobre todas las cosas, pero a estas alturas estaba seguro de que quienes tenían mayor poder y privilegio iban a hacer todo lo posible por anular esa misión. No querían que Jesús tuviese éxito. En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los 12 discípulos parecían ansiosos solamente de estar con Jesús. Algunos querían, si va a poner un reino, si va a suceder algo, yo quiero estar con él, yo quiero participar de ese gobierno, en fin, nada espiritual. Hubo uno que se atrevió a llamar a Jesús, porque Jesús había dicho, el Hijo del Hombre va a sufrir mucho, lo van a matar, pero va a resucitar al tercer día. Pero uno de los discípulos se atrevió a decirle, maestro, ven, ven, maestro, ven, ven, y a aconsejarle, a decirle, maestro, mejor vámonos de aquí, vámonos a otro lado, no hagas nada porque tú dices que te van a matar, que te van a cruzar, vámonos. Jesús se sintió muy decepcionado y tuvo que decirle a Pedro, Satanás, retírate de mí. Los apóstoles eran alumnos de Jesús, Pedro era alumno de Jesús. ¿Habían aprendido algo? Casi nada. Por eso es de que la lección que vamos a aprender ahorita, tenemos nosotros que ponerla en práctica, que no solamente sea dicha al viento. A mí me queda poco tiempo, pero en pocas palabras terminaré también. Resulta de que había un hombre que estaba ciego, sentado en un lugar donde le dijeron que por ahí iba a pasar Jesús. Él oía ruidos y gritaba, Jesús, Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús, Jesús, ayúdame. Le decían, cállate, cállate. Pasaban sobre él y él seguía gritando y pidiéndole ayuda a Jesús. De repente alguien se acerca y le dice, ven, ven, ven, ven, ven, te llama. Entonces el ciego, contento al saber que lo estaba llamando el maestro, su maestro Jesús, contento va. Usted sabe cómo camina una persona vidente, invidente, agarrándose de la mano, pero llega y le dice Jesús, ¿qué cosa quieres que te haga, hijo mío? Y Bartimeo contesta, Jesús, quiero que recobrar mi vista. Quiero ver. Qué hermoso es eso. Qué milagro tan grande que no se ve en esta tierra con los hombres. De que alguien con el poder como lo tiene Jesús, ahí en presencia de todos, vieron, atestiguaron que aquel que había nacido ciego, ya grande de edad, recupera la vista. Recupera la vista. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Quién sabe? Pero ustedes saben cómo sufre una persona que pierde la vista, que no ve, quisiera ver, toca, oye, pero no ve. Estando en la presencia de Jesús, ya no sabía ni qué hacer cuando oye que Jesús le dice, hijo mío, esas palabras, si yo hubiera sido, ahí hubiera yo caído. Hijo mío, recobra la vista. Y él la recobró inmediatamente. Y Bartimeo hizo algo que nadie hace, que nadie hace. Bartimeo, levanta los ojos y ve al que estaba enfrente de él, a Jesús, su Salvador. Y en lugar de irse corriendo y para ver qué veía, qué cosas buscaba, o algo que bonito, flores, pájaros o gente, no, nada de eso hace. Se le queda viendo a Jesús. Jesús empezó a caminar y Bartimeo empezó a seguir a Jesús. No le importó nada, dejó todo y siguió a Jesús. Jesús ha hecho milagros en tu vida y Jesús quiere hacerlos otra vez. Pero Jesús quiere que yo lo siga, que tú lo sigas. Sigamos a Jesús. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Y para decirnos, mira la belleza por serme fiel y por seguirme, tengo para ti la vida eterna. Queridos oyentes, espero que hayamos aprendido que siendo fieles a Jesús, con Él tenemos la eternidad por delante. No habrá más dolor, más sufrimiento, más muerte. Pura y pura felicidad. Nunca experimentaremos felicidad más grande que ver a Jesús y abrazarlo por lo que Él hizo en una cruz. Oremos. Gracias, bendito Señor, por haber muerto por mí, para yo ser salvo. Moriste por la humanidad, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos te sigamos, porque tú nos llevas al hogar celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén.